Las misiones vienen de Dios y el misionero es el que acepta el llamado acerca de esas misiones. Y Abraham fue un misionero muy especial porque él no sabía dónde estaba yendo, pero aún así por fe él aceptó el llamado de ser un misionero. Por eso hoy en día se le conoce como el padre de la fe. Acompáñanos, estudiemos más acerca de la historia de Abraham como un misionero. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Abraham es conocido como el padre de la fe. Este hombre no solo es el padre de la fe, pero sino también un gran misionero, que como muchos, él recibió muchas pruebas. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver su historia que está grabada en las escrituras. Quiero darte la bienvenida, querido amigo, querida amiga que nos estás viendo. Estamos muy contentos de estudiar la palabra de Dios, y especialmente acerca de este tópico que es muy importante, que son misioneros. Quiero dar también la bienvenida a Stephanie. Muchas gracias, David. Así es. Me llamo Stephanie Fernández. Gracias por estar con nosotros, amigos, que han sido fielmente aquí compartiendo ese tiempo sobre la lección. Y estaremos hablando de Abraham, un gran ejemplo para cada uno de nosotros, no nomás como padre, sino también como misionero. Exactamente, y Sí. eso es muy importante. No me quiero olvidar de nuestra querida amiga Sharon, bienvenida. Muchas gracias, David. Mi nombre es Sharon Farías Supertuis y les doy una linda bienvenida a cada uno de ustedes. Y hoy vamos a estudiar cómo cada uno de nosotros, chiquito, grande, no importa dónde somos, cada uno somos misioneros para Cristo. Amén. Muchas gracias, Sharon. Es algo muy cierto, ¿verdad? Que cada uno está siendo llamado para hacer un trabajo para Dios. También quiero dar la bienvenida a Ezequiel. Bienvenido. Así es, bienvenidos amigos. Aquí vamos a estudiar la vida de Abraham. Podemos mirar que en la vida de Abraham se puede mirar la imagen de cada cristiano por todas las experiencias que pasó. Hoy vamos a estudiar esa muy importante lección. Muchas gracias, Ezequiel. Estamos, como dijimos, vamos a hablar acerca de Abraham. Hemos visto que la naturaleza de Dios ha sido una naturaleza misionera. Inmediatamente de que hubo la caída, Jesús empezó el trabajo, ya tenía un propiciatorio, un reemplazo para nuestros pecados, alguien que cargó por nosotros, llevó nuestros pecados en sus hombros. Entonces ahora vemos la respuesta de muchas personas. Se ve esto, está un plan trazado para cada uno para suceder, pero esto es antes de la cruz. Y vamos a ver cómo personas, aún antes de la cruz, ellos tenían fe en Cristo Jesús. Y vamos a empezar viendo la historia de Abraham. Pero Abraham es conocido como el padre de la fe, pero es por las experiencias que él tuvo y por lo que pasó. Vamos a empezar a ver, pero la fe es algo muy importante y hoy en día nos aplica a nosotros porque nosotros también cada día tenemos que desarrollar la fe. Tenemos que confiar en Dios, porque muchas veces como Él, a pesar de tal vez no sabemos qué va a suceder en ciertos lugares, sabemos que Dios nos manda, ¿verdad? Y eso puede ser tal vez una historia que nosotros podamos tener, algo que ha sucedido anteriormente, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes compartir algo, Stephanie? En el colportaje vamos de puerta en puerta y hay veces que sí, como humanos nos casamos físicamente o situaciones alrededor nos pueden llegar y decimos, Dios, ayúdame. Y es varias veces que he colportado, me pasa eso. Siempre cuando estoy a punto de decir, ya no puedo más, es cuando Dios me da una experiencia tan poderosa. Y eso me pasó recientemente de un señor que él estaba buscando a Dios. Dios estaba tocando a su puerta y dice que apenas, cuando llegué a su puerta, dijo que apenas estaba tomando pausa Jesús. Lo que esa experiencia me enseñó es de que cuando uno persevera, cuando uno se agarra en las promesas y tiene fe y sigue, Dios tiene algo preparado, una bendición poderosa. A veces nunca llegamos a esa bendición porque desmayamos, nuestra fe desmaya, pero si perseveramos, Dios está allá, nos quiere dar la bendición. Galatas 6:9 dice que nosotros tenemos que no dejar de hacer las cosas buenas, pero en debido tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Esa es la condición de no desmayar. Y vamos a ver la vida de Abraham, porque todo tiene un principio. Abraham, que obviamente llegó a ser un grande, es el, como le digo, el padre de no solo la religión cristiana, sino de muchas otras religiones. porque Ismael viene de Abraham, ¿verdad? Y aún los paganos venían de descendencia de Abraham. Entonces este hombre fue muy importante, especialmente en el Medio Oriente, es muy, muy importante, Abraham. Vamos a ver cómo empezó todo. Vamos a empezar en Génesis capítulo 12 y vamos a leer versículo 1 al 3. No sé si Ezequiel puede leer el versículo 1. Sí, Sharon puede leer el versículo 2 y Stefan nos va a leer el versículo 3 de Génesis capítulo 12. Vamos a empezar con una oración antes de empezar. Sí. Voy a pedir a Stephanie si nos podemos. Okay. Hay que orar. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por este lindo día, por la oportunidad de abrir tu palabra. Te pedimos por tu Santo Espíritu y que nos desenfoque y que podamos escucharte a ti este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar ahora sí con el versículo 12. Versículo 1 al 3. Dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de tu casa de tu padre y de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte e engrandecerte tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos ver qué es lo que estamos viendo acá, el llamado que quien está recibiendo, Abraham. Entonces, algo que está pidiendo, Dios siempre da una promesa, ¿verdad? Uh-huh. Dios te da una promesa, pero hay condiciones para eso. Uh-huh. Entonces, Abraham, ¿qué condiciones él tuvo que enfrentar? Él dice, vas a ser una bendición para muchas personas, vas a ser reconocido grandemente, pero hay algo que tienes que hacer. Uh-huh. Las condiciones fueron, vete de tu tierra y de tu familia. Uh-huh. Eso fue muy, muy interesante. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Alguien me puede ayudar sí, aquí? Hay veces que cuando Dios nos manda a hacer algo, hay ciertas cosas que a lo mejor nos pueden restringir de hacer el propósito que nos está llamando. Así cualquier conexión con el mundo, objetos, trabajo, pero no necesariamente todos va a ser igual para cada uh-huh. quien. Dios sabe qué específicamente nosotros necesitamos acá de nuestras vidas para poder seguir al mandato que nos está haciendo. Es correcto. He visto sí. personas que han tenido que renunciar a su trabajo uh-huh. por seguir a Jesús porque estaba rompiendo principios sí. que ellos tenían. Entonces, no todos, obviamente. Hay algunos que muchos mantienen su trabajo porque no es, el trabajo no les está afectando su vida espiritual. Lo que Jesús es un santo, básicamente. Un santo, muchas personas dicen que es alguien sin pecado, que es ahí... La palabra santo viene de significa apartado, ¿verdad? Mm. Y eso es lo que estaba haciendo Dios, estaba apartando a Abraham para un llamado muy especial. Sí. Mientras más apartado del mundo estés, vas a poder escuchar mejor a quién. A Dios. A Dios. Entonces, es lo que está haciendo. Entonces, cualquier cosa que lo pueda atraer a Abraham, estaba siendo apartado. Aún él llevó cierto ganado, etcétera. Mm-hmm. Entonces, él no tenía problemas con eso, sino... que de Dios lo estaba separando para que él pueda escuchar, ¿verdad? Sí. Él es lo que estaba sucediendo. Miramos también, añado también a tu pensamiento, David, dice en Josué capítulo 24, versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente de esa otra parte del río, es a saber, Taare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Exacto, entonces podemos ver que había algo. Ustedes saben que todos nuestros, las personas que conocemos, nuestro ambiente nos afecta a nosotros, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, si yo puedo ser cristiano, pero si estoy en un ambiente donde es bien corrupto, donde esto yo tarde o temprano voy a caer. Mm-hmm. Era la historia de un señor que tenía uno de los obreros, digamos, obreros bíblicos, muy joven, y este joven empezó a visitar a estos lugares de nocturnos, clubes nocturnos, que no era muy bueno, y él le dijo, no vayas ahí. Y él dijo, no, yo voy a ir, porque ahí necesitan también el evangelio. Pero es cierto, pero tienes que buscar maneras donde no estés constantemente en ese lugar afectado por el ambiente. Y él le dijo, no vayas por ahí. Y él continuó yendo, estando ahí mucho tiempo. Y tarde o temprano, él terminó quedándose en esos lugares, dejando todo lo que tenía en el Evangelio. por estar en esos lugares, porque el ambiente a uno le afecta. Y muchas veces, y no es mentira, que yo he visto muchas personas que han tenido que dejar inclusive amistades para seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante. Vamos a continuar, vamos a ver en Hebreos. Uh-huh. Hebreos capítulo 11, y este capítulo es llamado ¿qué? El capítulo de la fe. El capítulo de la fe, y habla de Abraham. Y podemos ver esto, versículo 8, no sé si lo quieres leer, Ezequiel. Tengo otro versículo, por si. Okay. ¿El 8? ¿El 8 lo quieres leer sí, tú? Sí, dice la palabra de Dios, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Okay. Interesante que él salió por fe y sin saber a dónde iba. Eso requirió mucha fe de parte de Abraham, ¿verdad? Claro que sí. Pero trataba de servir. Por lo menos uno dice, bueno, voy a ir a África y ya sabes dónde vas a ir. Pero este hombre dice, vete, deja todo y sal. ¿Dónde? No sabes. Yo sabía, pero uno no sabe. Es muy difícil. Sí, porque ¿cuántos de nosotros, si nos dice Dios, ve para allá, pero no sabes qué va a pasar y en dónde es? Eso nos requiere una relación cercana. Abraham tenía que haber tenido una relación cercana para hacer eso. Y esto aplica para cada uno de nosotros, porque tal vez nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros en 5 años, 10 años, ¿verdad? ¿Dónde vamos a terminar? Sí. Si vamos a ser maestros, si vamos a ser pastores, etcétera. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar acá? Tal vez yendo a nuestros países, no sabemos. Pero por fe uno tiene que seguir que Dios ha sido tan bueno a nosotros, porque yo sé que Él me ha cuidado tanto, Él no se va a olvidar de mí, ¿verdad? También miramos en Gálatas, capítulo 3. ¿Gálatas? Ajá, Gálatas. Uh-huh. Y dice lo mismo. La palabra de Dios no equivoca. Dice lo mismo que el llamado que Abraham recibió es también el mismo llamado que cada hijo de fe tiene. Dice Gálatas capítulo 3, 8 y 9. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. So, miramos que Abraham fue evangelizado para que él también evangelizara a las naciones. Y dice versículo 9, luego los de la fe, nosotros, son benditos con el creyente Abraham. Parece que aquí dice la escritura que nosotros también somos participantes de esa misma promesa que Abraham recibió. Uh-huh. Y si también somos participantes de la misma promesa, también somos llamados como Abraham del mundo. Exactamente. Así como lo que tú estabas diciendo, Ezequiel, sobre el llamado, en una forma práctica, sí, hay diferentes modos que Dios nos llama, ser maestros, predicadores, así como estabas diciendo tú, David. Hay veces que nosotros no nos podemos ver como misioneros o pastores, pero lo que sí sé es que Dios, lo hemos visto muchas veces en nuestras vidas, que cuando Él te llama a hacer algo, a lo mejor no tiene miedo, no sabemos qué va a pasar, pero Él quiere hacernos feliz en aquello que nos llama. Y cuando nos llama a hacer algo, también no nos está llamando para hacer bendición a otros, sino también para que nosotros seamos salvos. Somos bendecidos, sí. Exactamente. Entonces, la vida de Abraham lo probó, ¿verdad? Sí. No podemos ir con cada detalle en la vida de Abraham. Sería bueno que alguien lo lea, ¿no? Está en Génesis capítulo 12 en adelante. Vemos que él tuvo que ir acerca y muchos reyes lo respetaban por la calidad de vida que él tenía, porque era muy respetado, porque era un hombre honesto, no porque robaba o porque hacía malas cosas, no lo hacía, sino que muchas veces él tuvo oportunidades de testificar ante los reyes, presentar que él sirve a un Dios, y exactamente él donde iba dejaba un altar. Entonces cada persona podía darse cuenta que estuvo Abraham. Porque hay un altar que estaba dedicado a Dios, ¿verdad? Y de la misma manera Dios nos saca del mundo para que seamos en las cuevas, tocando nuestras músicas ahí arriba. Solos, sí, para que nadie más aprenda el amor de Dios. Nos saca del mundo para mostrarnos la verdad. Y después miramos al mundo y vemos el contraste. Y después Él nos manda al mundo como misioneros para atraer otros afuera de Babilonia. Amén. Exacto. Y es algo muy, muy importante también saber que Él fue probado, ¿verdad? Él fue probado y de grandes maneras, ¿verdad? Al principio. Y Él cayó muchas veces. 2 veces mintió. Sí. Acerca de Sara. Porque Sara era muy hermosa. Entonces Él no quería ser, si le digo al faraón, no le voy a ser el faraón. Si le digo que es mi esposa, me va a querer matar para quedarse con mi esposa. pero él dijo, es mi hermana, que era cierto. Es increíble porque él dijo la verdad, pero una verdad que tenía decepción incluida, una mentira ¿verdad? blanca. Entonces, el faraón casi, casi le quita a la esposa sin saber y recibió una plaga. Le dijo, mira, Abraham, ¿qué es lo que nos has traído? Por favor, vete de acá. Lo manda, pero con guardias, pero algo, un trato más real, ¿verdad? Algo, un trato real en el sentido de que era algo digno de un monarca. Entonces, estamos viendo eso, que la vida de Abraham fue algo muy importante para ver, porque él también fue probado. Muchas personas piensan que uno puede recibir la fe rápidamente, ¿sí o no? Pero fue paso a paso, ¿verdad? Así es. También podemos mirar algo que fue el fundamento para toda la vida de Abraham. Y se encuentra en Génesis 15, versículo 6. Y dice la escritura, y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Y fue contado por justicia. Aquí miramos que Abraham, él creía las promesas de Jehová. Hay muchos en el mundo que se dicen llamar cristianos y ellos realmente no creen 100% de la Biblia. La Biblia nos llama a vivir vidas que son abnegadas al yo. Pero ¿cuántos viven así? Cuando Abraham escuchó la palabra de Dios, él no nomás lo dijo, que okay, eso suena bien. Él actuó, él creyó con todo su corazón en la promesa de Dios. Y yo creo que también así todos nosotros debemos de tener esa fe genuino en la palabra de Dios, que cuando leamos algo, que miramos que eso es la verdad. Y el llamado de hoy es dejar el mundo, ¿verdad? Todo lo que nos separe de Dios, porque la idolatría te separaba de Dios. Cualquier cosa que te separe de Dios, eso es ese llamado para cortar. Para muchas personas, inclusive son cosas buenas. Para muchas personas hasta puede ser educación. Cortar todo lo que te está ligando al mundo, porque si tú, Abraham no podía decir, oh no señor, mira, me voy a quedar acá pero te voy a servir, esa no era la condición. Dios sabe por qué te pide cosas, que las quites, ¿por qué? Porque Él sabe que eso te puede causar daño y nosotros muchas veces no sabemos. Nosotros por eso tenemos que confiar en Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante, podemos ver otra vez. Vemos que es lo que Abraham hizo. Dejó todo eso, empezó a actuar por la fe. La fe no es algo que se mantiene en la cabeza, sino es algo que se vive. ¿Verdad? Se actúa. Es un verbo, es algo activo. En el versículo 13 podemos ver conforme la fe. Conforme la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Verdad? Sino mirando de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso, ellos nunca vieron a Jesús morir en la cruz. Ellos nunca vieron muchas cosas, pero por fe ellos murieron y su salvación está segura. Ellos se dieron cuenta, es increíble porque Abraham, si te das cuenta, él vivió siempre en qué tipo de viviendas. En carpas. En carpas, en tiendas de campaña. Él nunca se hizo una casa. Un peregrino. Grande, ¿verdad? Él nunca, él era rico, era millonario, multimillonario, pero él nunca tuvo una mansión que la pudo tener fácilmente. Pero él vivió en tiendas de campaña demostrando que aquí estoy de pasada nada más, ¿verdad? Exactamente. Y es algo muy bonito pensar porque él vino y nosotros, ¿cómo tenemos que vivir en nuestras vidas? Es cierto, sabes David, debemos de vivir así con vidas abnegadas y dirigidas al Señor. Yo he mirado aquí que a veces en Estados Unidos la norma es que tú quieres, aspiras a tener una vida cómoda. Y normalmente gente dice que tienes que tener un buen trabajo y todo eso. Y un buen plan de retiro. Un buen plan de retiro. De jubilación, ¿verdad? Y yo creo que la sociedad, mis padres, a veces hacen nomás diferentes personas, a veces me presionan a seguir esta meta. Pero miramos que en la Biblia Abraham no siguió este patrón, ni tampoco Jesús. Y los discípulos de Jesús, si realmente quieren servir a Jesús, yo creo que van a vivir como esos personajes en la Biblia. Claro que sí. Y eso no quiere decir que eran irresponsables. Abraham no era irresponsable. De hecho, porque era muy responsable, él tuvo todo lo que tenía, ¿verdad? Él estaba a respeto y tenía un buen pero me refiero es cuando uno trabaja por eso, o sea, cuando en tu mente es tener dinero. Para Abraham tenía mucho dinero, pero su mente no era tener dinero, sino en su mente era ser fiel a Dios. Para muchas personas es tener casas grandes, pero para Abraham no era tener una casa grande, sino era tener una casa en el cielo. Entonces él se dio cuenta, yo aquí estoy de pasada. Yo nada más voy a hacer lo que tengo que hacer, mi responsabilidad, voy a hacer el trabajo que Dios me ha dado y voy a cumplirlo porque yo sé que mi recompensa va a estar donde. En el cielo. Eso es lo que habla este capítulo. Y podemos ver que Abraham fue en varios lugares y él dejó un ejemplo muy grande, ¿verdad? Hoy en día podemos ver el ejemplo grande de Abraham, que en muchas religiones este hombre es respetado. ¿Por qué? Porque tenía el temor de Jehová. Él era fiel. Él amaba a Dios. Él amaba a Dios. Ahora, yendo a la última parte, quiero decir esto. Un maestro de nosotros acá se me acercó una vez y me dijo, David, si en tu familia, cuando tengas una familia, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tengas una casa con esposa e hijos, dice, si tus hijos o tu esposa no pueden decir que tú eres un cristiano, tú no eres un cristiano. Podrás estar en la iglesia con un pastor predicando, pero si tus hijos y tu familia no pueden testificar que tú eres cristiano, tú no lo eres. Entonces eso me quedó impactado en mi vida. Entonces me pongo a pensar, ¿cómo era la vida de Abraham en su casa? ¿Verdad? Me imagino que él también en su casa fue un gran ejemplo, porque vemos que su familia lo siguió cuando Dios le pidió salir. Así que vemos que Abraham, vemos que fue un ejemplo y así su familia también fue salva. Aquí también miramos el testimonio escrito en la Biblia. Dice Génesis 18, versículo 19, porque Jehová hablando de Abraham, porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Eso es algo muy bonito, pensar cómo él manejó su familia, ¿verdad? Nada más quiero mencionar esto, por ejemplo, un ejemplo nada más en la manera como podemos ver que cómo su vida impactó en su casa. Fue en la manera cuando él quiso sacrificar a Isaac, ¿se acuerdan? Sí. ¿Verdad? Entonces, él le había compartido a Isaac acerca de Dios. Estamos hablando de Isaac, que era un hombre joven, muy fuerte, y Abraham era más de 100 años de edad. Entonces, este hombre quiere atar, le comenta a Isaac, mira, Dios me dijo que te tengo que sacrificar. Entonces, Isaac podía correr fácilmente, ¿sí o no? Podía correr fácilmente diciendo, no, mira, adiós, papá, me voy, yo no quiero morir. Pero el ejemplo de Abraham había sido tanto en Isaac, que Isaac estuvo dispuesto a decirle, está bien, que se haga conforme a la voluntad de Dios. Imagínate qué clase de hijo era este hombre. Había visto en la vida de su padre la fe. Y eso es lo que yo creo que hoy en día nos está faltando como iglesia personal. Y eso es un llamado para el personal. La gente va a reaccionar. Los jóvenes van a reaccionar cuando vean una fe que está viviendo en nosotros. Cuando vean como fue la reacción de Isaac con su padre, Esa reacción va a suceder, porque él, Isaac, estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, aun si le iba a costar la vida. Y podemos ver eso que hoy en día está viendo. Hoy en día podemos ver que, personalmente, no sé si la acción de fe de otros les haya impactado alguna vez de ustedes en su vida. Y yo les voy a comentar, si alguien quiere mencionar algo, tenemos un poquito de tiempo. Pero algo que me impactó la vida es cuando yo fui a un congreso de jóvenes y vi pastores que estaban predicando con poder, pero no era solo lo que predicaban, sino cómo lo vivían. Cuando ellos me presentaban sus presentaciones, eran presentaciones algo que ellos habían vivido. No es algo que habían leído solamente, sino que lo habían aplicado en sus vidas. Cuando eso fue como un descubrimiento muy grande en mi vida, porque yo dije, wow. Entonces, es posible. Si es posible para ellos, tal vez sea posible para mí. Y despierta un deseo en el corazón, que yo también quiero eso, ¿verdad? No sé si alguien haya experimentado que por medio de la fe en otra persona le haya despertado un anhelo tan grande de también a seguir a Dios, ¿verdad? Así es. Yo también he visto en mis amigos muchas veces el amor de Jesús. Y eso es... Yo antes era ateo, pero esa era la prueba más grande, que Jesús existe hoy en este día vivo, que puedo mirar en la vida de mis amigos y puedo mirar que ellos genuinamente aman a Jesús. Amén. Y su vida es alegre. A alguien que les podemos decir, si alguien nos está viendo, aquí podemos hablar, digamos, tal vez hemos sido misioneros. Hemos ido a lugares donde ha sido difícil. Ezequiel fue a El Salvador, República Dominicana, México, etc. Yo he ido a México, hemos ido a Perú una vez, etc. Entonces, podemos ver que ha sido difícil. Obviamente no tienes la ducha que siempre tienes aquí en tu cuarto. No es la misma cama, estamos durmiendo en pisos. Hay sacrificios que se tienen que hacer, pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, yo estoy dispuesto a regresar a ese lugar y a disfrutar? Porque ha sido una bendición para nosotros. Sí. Ahora, algo que podemos decir es, si tú tomas esa decisión de servir a Dios, no te vas a arrepentir. Una vez nos olvidamos de cuánto gozo tenemos en negarnos a nosotros propios mismos para ayudar a otros, para hacer ministerio para otros. Ah, exactamente. También quiero apelar a los televidentes que 2 años atrás yo dejé mi casa y era un momento muy triste en mi vida. No quería irme de las comodidades que estaba allí y también los estudios que andaba haciendo yo, pero no me he arrepentido. Y televidente, te animo a usted que si quieres ser un misionero, si quieres realmente vivir esta vida en Cristo, no te arrepientas. Cree en Él y él será tu escudo y galardón. Amén. Exactamente. Y a ti, querido amigo o amiga que nos estás viendo, hay muchas personas que lo han dejado todo. No es que nosotros seamos lo mejor, pero paso a paso, así como Abraham, él fue creciendo poco a poco y para llegar a ser grande, no en este mundo, sino en el cielo. Dios está llamando hoy en día. Está haciendo un llamado de separar un pueblo especial del mundo para llevar el evangelio. Un evangelio de buenas nuevas, de que Cristo está pronto a venir y que Él va a hacer suceder grandes cosas. Hoy en día estamos viendo personas dejándolo todo, no solo trabajo, muchas veces hasta dinero para servir a Dios. Pero no sé cuál es tu llamado. Solo te puedo decir que acepta a Jesús y Él te va a ir mencionando cuál es tu camino, como lo hizo con Abraham. Si lo hizo con Abraham, lo puede hacer contigo. Que Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.